Hola, pefóbicos, bienvenidos al cuarto podcast de Análisis Parálisis. Soy Usikai. Y yo soy Nancy. En este cuarto programa vamos a analizar dos juegos: un Ameritrash, Spartacus y un Eurogame, La Villa. Para todos los gustos, señores. Y antes de continuar, me gustaría pedirle perdón a Juan Madera, que la semana pasada, como todos sabéis, vino a analizar desde Murcia uno de sus juegos. Y no eran pocos. Y la verdad es que le hicimos un feo al pobre y no le dejamos analizar. Esta semana estoy intentando contactar con él por teléfono y nada, me ha sido imposible hablar con él. Así que nada, Juan, si nos estás oyendo, lo sentimos mucho y queremos tenerte por aquí otra vez, ¿eh? ¡Te queremos, Juan! Os recordamos, como hacemos siempre, las formas de contacto. En la entrada de la web de este podcast, por email, análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter, @apjuegos. Noticias. Fantasy Flight Games anuncia una nueva expansión para el Destiny segunda edición, The Trollfence. La tercera expansión ya. Trae 5 nuevas aventuras que se pueden jugar como parte de una campaña mayor o como una mini campaña independiente. Vamos, que esta expansión es muy parecida a la que acaba de editarse en España. Además, 2 nuevos personajes, Rogana, la elfa exploradora, y Augur, un enano sanador. También trae un nuevo lugarteniente, Volgoreth. Además, trae 2 clases, Acechador, experto en trampas, y Profeta, cuya misión es mejorar la efectividad del equipo. Vamos, un support de toda la vida. Sí, cada vez ya hay tantos personajes que tendrás que empezarte 20 campañas para poderles ver todos, ¿no? Además, también contamos con 2 nuevos monstruos, gusanos de la plaga y arpías. Que me parecen poquitos. Esto de poner tan poco bicho en cada campaña me parece un poco exagerado. Queremos plástico, plástico, plástico. Sí, en la expansión que acaba de salir en España, en la de la Sierpe, también creo que son 2 figuras nuevas, o sea, 2 monstruos nuevos, y no sé, se me hace un poco escaso, pero bueno. ¿Y qué más? Pues aparte de esto, también trae 10 nuevas losetas de mapa y 76 cartas. Vale. Pues sí, supongo que será una expansión que saldrá eso baratilla, sobre los 30 y algo euros, en caja pequeña, como la anterior expansión. Y nosotros todavía no tenemos la primera expansión, la de la Sierpe, pero la acabaremos comprando, supongo. Es que este ritmo, vamos, 3 expansiones, ya tengo ansiedad. Ya no sé, solo pienso en cuándo va a salir la cuarta, la quinta, la sexta. Sí, bueno, a mí la que más me llama la atención es la que todavía no salió en España, la segunda, que esa sí que es una campaña larga, del estilo de la que viene con el juego básico. Yo creo que esas son las expansiones que merecen más la pena, ¿no? Que alargan mucho el juego. Estas pequeñitas, bueno, sobre todo lo del personaje nuevo, las nuevas clases y, bueno, los nuevos monstruos, aunque sean pocos, también está bien, alargan el juego, pero bueno, que no lo veo suficiente. Bueno, a mí la elfa exploradora me llama la atención y bienvenido sea un enano sanador. Edge vuelve a tener stock de la primera hornada de naves de X-Wing. El ala X, ala Y, Kazatai y el TIE avanzado vuelven a estar en las tiendas. Es una buena noticia que la verdad ha costado, llevan ya un montón de meses sin estar estas naves y ya tocaba. No sé si te acuerdas, Nancy, cuando estuvimos buscando, porque nosotros jugamos este juego, los contamos un poquillo, buscando el TIE avanzado para Nancy de Darth Vader, que nos recorrimos todo Madrid y no lo encontrábamos. Sí, era imposible encontrarlo y teníamos pues totalmente ansiedad de buscar. Dentro de poco era el campeonato, era el torneo y era imposible conseguir mi equipo, yo no tenía naves, era todo un caos, pero finalmente conseguimos encontrar en una tienda la última. Yo creo que era la última nave que quedaba en todo Madrid. Nosotros empezamos a jugar este juego pues justo unas semanas antes de que fuera la presentación de la nueva hornada de naves y nos enganchamos bastante y nada, yo me hice rebelde sin Anzi Imperio y... Yo en realidad me hice Imperio por descarte, yo siempre he sido más de rebeldes, pero bueno, había que elegir. No podíamos ser los 2 rebeldes, entonces pues nada, yo me tuve que quedar con Imperio. Bueno, las naves son bonitas. Seguro que hay un montón de oyentes que no están tan de acuerdo en las críticas hacia el Imperio, pero bueno. Ahora mismo del juego lo tenemos un poco parado porque queríamos apuntarnos a algún torneo que se iba a hacer en Madrid, pero lo tenemos ahí un poco en el aire, a ver si nos apuntamos a alguno. Pero sí echamos partidas a veces entre nosotros y está guay el juego. Igual algún día toca hacer alguna reseña en la web o por el podcast. Porque el juego es muy sencillo, pero bastante adictivo. Con mucho, mucho azar, que igual hay gente que no le gusta, pero como juego de miniaturas táctico está guay. Tú ya sabes lo que voy a comentar, ¿no? Tendrá que ver con la mala suerte en los dados de mentira que ¡por tiene. Supuesto! No es por nada, pero yo jugué contra Imperio, el señor era bastante legal, me recordaba las normas que yo no me acordaba, barrilete para acá, barrilete para allá, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. ¿Cuál era el problema? Los malditos ojos. Tira él, ojo, ojo, ojo, defiende todo, tiro yo, nunca salen ojos, todo me entra, no pego, todo era una miseria. Era el mal, pero mal, maldito. Nancy es experta siempre en quejarse de sus tiradas de dados, pero luego cuando te toca contra ella siempre te gana con las tiradas. Sí, sí, sí, sí. Yo invitaría a los oyentes a asistir un día a una masterclass de tirada de dados. Vale, sí, pues sí. Ya en la noche de juegos esta que se van a hacer a final de mes, que ya diremos dónde estaremos, a ver si se pasa alguien para comprobar la buena suerte de Nancy, que dice que no tiene, pero sí tiene. Me comprometo a tirar dados 20 veces. Vamos a ver cuántas veces sale el número 20. También comentar que se han visto ya imágenes de las nuevas naves que van a salir y que nada, que este juego no para, que van a salir un montón de expansiones y va a tener mucha vida por delante. Y bueno, normal, porque es de Cory Konieczka, que no para el tío. Sí, sí, yo, vamos, paso totalmente de pronunciar su apellido. Yo de ahora en adelante lo voy a llamar mi colega Cory. Ah, hablando de colega Cory, no sé si lo sabías, Nancy, te lo conté, que yo le conozco a Cory de hace un montón de años, de cuando éramos pequeños. ¿Cómo? Sí, que, bueno, que él vino de intercambio y se quedó en casa. Y, bueno, cuando todavía no era diseñador de juegos ni nada, jugábamos juntos al HeroQuest y algunos juegos más. Tengo aquí el teléfono, si quieres llamarle para preguntarle algo, lo... Vale, pues lo llamamos, no sé. Así, como, ya sabes, una excusa por la cara, ¿no? Así de gratis. Así gratis, venga, hay un teléfono, llamamos. Sí, de repente tengo el teléfono de este personaje, lo llamamos y aparece, ya está. Pues hay que buscar más excusas. A ver, espera que lo marco. ¿Sí? ¿Cory? Sí, buenas tardes, señorita. Cory, ¿hablas español? Sí, yo practicar mucho, yo saber mucho idiomas. Yo cuando no estoy creando juegos, aprender idiomas. Sé 45 lenguas diferentes, incluidos lenguas muertas. ¿Qué querías, señorita? Perdón, tengo un poco de prisa. ¿Puedes ya contarme rápido, por favor? ¿Me están esperando? Sí, señorita. Sí, es que me he quedado muy loca con lo de los 45 idiomas, pero... 45, sí. Pero... Mire, es que le llamo porque tenemos un podcast... No tratar de usted, por favor, yo joven. Sí. Nosotros somos unos jóvenes que tenemos un programa de podcast y hablamos de muchos juegos y entre ellos justo esta semana estábamos hablando un poco de que usted está preparando más naves para el... Al grano, señorita, por favor, no tiempo, ¿ya? ¿Naves? Sí, ¿de qué juego? Muchos juegos a la vez, dime. El X-Wing. Ah, X-Wing, sí. Sí, espera un segundo, espera. Wait a moment. Please. Okay, easy, man, easy. ¿Cory? Easy. ¿Cory? Ya está, señorita. Acabo de crear las 5 próximos packs de naves para X-Wing. De aquí hasta 2020, incluidas nuevas películas, sí. Ya puedo seguir hablando. Tengo mi tiempo libre ahora. ¿Qué más quieres, señorita? Se acabó el tiempo libre. Espera. No, easy, man. Ok, easy. Bien, señorita, yo acabo de crear la segunda edición revisada de Runic Wars en la que incluimos dados y también he creado la tercera edición revisada en la que quitamos otra vez dados para volver a incluir cartas. Esto para 2035 ya. ¿Qué más querías saber aparte de esto? ¿Por qué estabas gritando? Yo, el modo de concentración mío es así, yo sacar toda la energía para crear nuevas mecánicas, necesito crear esas mecánicas y concentrar energía en chillido para que salga de mí las nuevas mecánicas para juego. ¿Qué más quería, señor? ¿Se acaba tiempo libre? ¡Easy! Esto que acabo de crear no puedo decir todavía, no anunciado. Siento mucho, señorita, ya no puedo seguir hablando. Devir publicará Tigris y Éufrates en español. Es ya un juego veterano de hace unos 16 años, creo, de Reiner Knizia, de 2 a 4 jugadores, con una duración aproximada de 90 minutos. Bueno, sobre este juego no hay mucho que decir, ya que la mayoría lo conoceréis, supongo, así que no me voy a poner a explicar las mecánicas de lo que trata y demás, pero sí que me gustaría hablar un poco más de la pequeña polémica que se ha creado en torno a que Devir edite este juego, ¿no? Porque en diferentes foros he leído el tema de que es un juego independiente del idioma y que Devir podría publicar otros juegos antes que este, ¿no? Como centrarse en otros más, que si es dinero fácil porque no hay casi que maquetar cosas, simplemente las instrucciones y que todo ya está, como no tiene texto y es independiente del idioma, da igual. Y bueno, eso que ha surgido una polémica y ha habido bastantes críticas con el tema de que Devir haya decidido que publicar este juego, que es un juego muy querido por la comunidad y que gusta mucho, pero que es un juego que se puede importar y conseguir más barato que del precio que lo van a sacar y demás. Entonces me gustaría hablar un poco de este tema, de la polémica esta de si sacar juegos independientes del idioma, si no, si es una forma de sacar dinero fácil, si no, si merece la pena hacerlo. Pues no sabría yo qué decir, porque personalmente pienso que si es una edición tan fácil, en principio, si la gente considera que va a salir mejor y más barato, no creo que Devir arriesgue y saque una edición y de repente pues se arriesgue a que en el mercado no tenga éxito, la gente siga importando, no sé. Sí, a ver, el juego yo creo que se va a vender. Lo que más comenta la gente es el tema de que pues hay igual otros muchísimos juegos que todavía no se han decidido a publicar en español, que igual eran más interesantes que este, porque este ya le puede conseguir la gente por otros medios y que ya lleva un montón de tiempo a la venta y demás. Pero claro, aquí entra el tema del público no tan jugón, ¿no? Porque, a ver, nosotros que estamos acostumbrados a estar todo el día navegando en la BGG, en la BSK y demás foros, buscando información, que nos enteramos de las mejores ofertas, que importamos juegos de fuera, que pedimos a webs por internet y demás, o que vamos a tiendas especializadas, pues igual sí que nos parece que es un juego que no vamos a comprar o que no merece la pena, porque o ya le tenemos o lo podemos conseguir más barato. Pero es que luego está el otro público, que es el público que pues va a unos grandes almacenes, que igual no sabe mucho de juegos y este juego le puede gustar y por verle pues eso en un Corte Inglés, en una FNAC, en un Toys R Us, pues le va a llamar la atención, lo va a comprar y yo creo que es algo positivo porque va a hacer que el hobby crezca, que haya más gente jugando este hobby, que se vendan más juegos y que pues eso siga creciendo y se sigan trayendo otros juegos que igual nos interesan más. Entonces yo creo que siempre es importante que se apueste por juegos, aunque sean juegos antiguos o aunque sean juegos independientes del idioma, que cuantos más mejor. De hecho, nosotros no tenemos este juego. A mí es un juego que, bueno, nunca lo he jugado, siempre me ha apetecido jugarlo, nunca he tenido a nadie que lo tenga para probarlo y a ver si me gusta o no, pero mira, igual esta edición de Devir sí que la compro. Mini punto para Devir. El tema del programa. Y el tema a tratar hoy es el precio de los juegos. ¿Cuánto suele costar un juego? ¿El precio de las expansiones? ¿Cuánto vale un Eurogame? ¿Cuánto vale un Ameritrash? ¿Cuánto vale un filler? Si lo amortizas a cada X partidas. Sí, vamos, el precio de los juegos. Es un tema complejo. Muy complejo. Y podemos empezar pues un poco explicando qué suele costar en España un juego dependiendo del tipo de juego que es. ¿A qué me refiero? Pues lo que ha dicho Nancy antes. Los fillers, los juegos de cartas sencillos, de partidas rápidas, que trae poco material, vienen en una cajita pequeña, pues normalmente están entre, pon los 8 y 20 euros como muchísimo ya fillers que traen fichitas, trae algún material extra, ¿no? Como puede ser el de los fantasmitas este, no me acuerdo cómo el Blitz. Fantasmas Blitz ese. Que ese, bueno, pues trae sus figuritas, sus cosas, cuesta un poco más. El Jungle Speed, que si se trae su tótem ahí de madera, o bueno, pues eso, esos juegos surrondan ese precio. El Érase una vez. Ah, ese también, bueno, eso sí, esos son de cartas y valen también 20. Que bueno, es como el límite ya de los fillers o de estos juegos sencillitos. Luego pasaríamos allá a los Eurogames, que suelen tener un precio entre los 30 y 40 euros normalmente. Igual algunos se sube hasta los 50 también si trae mucho material, pero suelen ser cuando nos referimos a juegos ya grandes en caja, pues los más baratos. Y luego, por último, pues ya los juegos temáticos Ameritrash duros con muchas fichas, muchas figuritas, dados, cientos de cartas y demás, que esos ya pueden ir de los 30 y pico, ya muy raro, hasta los 100 euros, ¿no? Que bueno, no sé si sigue habiendo juegos de 100 euros, como el Runewars antes y demás, pero por 80 euros sí que tienes muchos. Antes de nada, comentar por general qué nos parece el hobby, si nos parece un hobby caro o no. A mí personalmente no me parece un hobby caro. También depende de cuánto te involucres en el hobby, cuánto compres, cuánto te puedas gastar y los juegos que te compres al mes, al año o cuando sea. Pero vamos, por lo general, lo que es la relación calidad o cantidad-precio, me parece muy buenos precios, ¿no? Por todos los materiales que te trae y demás. O sea, gastarte 30, 40 euros en un juego lleno de fichas de colores, madera, cartas y demás, ya lo que es el material en sí, no me parece caro, no me parece un hobby caro. Y luego ya, hablando un poco, vamos a empezar a hablar un poco del precio de los juegos según su tipo según el tipo de juego. Pues empezamos un poco con los fillers. ¿A ti te parecen que tienen un buen precio pues eso, de los 6 a los 20 euros? Sí, dependiendo un poco también del contenido del juego, pero por ejemplo, un juego de cartas que simplemente son cartas y ya está, que a lo mejor vale 25, pues no sé qué quieres que te diga, me parece un poco caro. Sí, a mí eso también. A mí estos juegos de files de cartas, o no files, bueno, que lo estoy llamando así, pero bueno, vamos a llamar los juegos en caja pequeña de cartas, que ya se van por los 20 o 20 algo euros, me parece un poco excesivo, ¿no? Sobre todo porque hay juegos con más material a ese mismo precio, ¿no? Como puede ser un Santiago de Cuba, que es ya un Eurogame en caja mediana, que te trae un montón de cosas y te vale 20 euros. Entonces, 20 euros en un juego solo de cartas me parece caro. O sea, sí, me parece caro. Yo pagaría, pues eso, hasta 10. 10, 15 está bien. Sí, es un juego que vas a jugar bien y que vas a amortizar, me parece un buen precio. Luego pasamos a los Eurogames, que eso, que como hemos dicho, sobre los 30, bueno, un poco menos, como puede ser este caso del Santiago de Cuba, pero que tiene un precio excepcional también, hasta 40 euros. A mí me parecen que son juegos que están bien de precio. Sí, o sea, teniendo en cuenta los materiales y todo lo que trae, estoy hablando siempre por norma general, no me parecen caros. No, a mí tampoco, teniendo en cuenta que igual que los semiditrases aman el plástico, los Eurogamers aman la madera y siempre todos los Eurogames pues tratan de tener pues cubitos, fichitas de madera, no sé, es algo más que unas cartas y siempre también trae pues no sé, fichitas, tokens, que siempre está bien. Sí, a ver, relación calidad-precio sí que también lo veo bien. Y luego los Ameritrash, pues lo mismo, hasta 80 euros. Por ejemplo, vamos a hablar de casos concretos. Un Descent, ¿no? Un Descent segunda edición que vale 80 euros. ¿Te parece un precio adecuado para lo que trae el juego o no? ¿Trae plástico? ¿Trae miniaturas? ¿Trae figuritas? Sí, trae para acá. Ya, pero. Dios. Pero son 80 euros. O sea, hay que tener en cuenta que es el precio de 2 Eurogames buenos, por ejemplo. Sí, aquí ya entra un poco, pues, a ver lo bien que te lo vas a pasar con ese juego. Yo un juego así normal, aunque traiga muchas fichitas, pues, si vale 80 euros, yo sí sé que no me lo voy a pasar bien jugando ese juego. De buenas a primeras así no me lo compro. Otra cosa es que de repente el juego tenga buenas críticas, tal, tú lo pruebes y digas, bueno, pues la verdad que el juego está súper bien, lo voy a amortizar, el juego es una pasada, pues trae fichitas, trae plástico, pues como he dicho antes, trae para acá. Lo que estamos hablando un poco es que sí, que no es un hobby caro, que sobre todo a nosotros que nos gusta tanto y a todos los que nos estáis oyendo supongo que también, que no cuesta gastarse el dinero en un juego, pero el tema que hay que tratar más que si están bien puesto el precio de los juegos o no, que yo creo que sí, porque normalmente es eso, cuanto más plástico, cuanto más material, más caro, no suele haber. Bueno, me acuerdo también el caso polémico del Seven Wonders, ¿no? Que hubo muchas quejas porque era un juego que salió a 40 euros, creo que recordar, y que eran pues cartas grandes, pero cartas y cartas, algunos contadores y ya está. Y hubo mucha gente que se quejó del tema, ¿no? Que era un juego de cartas, entre comillas, muy caro, ¿no? Pero luego está eso, que era un juego muy adictivo y que ha gustado mucho. Entonces, ya tenemos que entrar un poco a hablar de este tema. Ya no es tanto de si lo que estás pagando lo vale el juego, sino si vas a amortizar eso que has pagado, ¿no? Si va a merecer la pena gastarte 80 euros en un juego o igual con el de 15 euros te vale por lo que lo vas a amortizar. Sí, claro, todo depende un poco la diversión que te lleva un juego, es como todo. Tú de repente te compras un juego, es la bomba, pues que vale 100, bueno, pues sabes que va a salir a mesa, vas a jugarlo un montón, no lo vas a jugar solo una vez, vas a jugarlo muchas horas, varias veces, con gente diferente, pues te lo vas a pasar bien, vas a descubrir muchas cosas del juego. No es lo mismo que si de repente te gastas pues ese mismo dinero en un juego que ni te va ni te viene, mientras lo estás jugando, te está dando como un poco de sensación de aburrimiento y encima para más inri te has gastado toda la pasta en un juego que no te ha gustado. Eso es el problema. Sí, yo opino igual. Más que lo que vale un juego es lo que juegues a ese juego, ¿no? Hay, pues nosotros en nuestra colección, y supongo que todos vosotros, tenéis el típico juego que os ha costado muy poco, el típico filler o juego chorra, y que sale a mesa pues casi todas las quedadas o todas, y que la habéis quemado, habéis echado decenas de partidas, y ha sido una compra ultra rentable, porque por 10, 15 euros habéis jugado, pues eso, o sea, si contara cada partida, la tuvierais que dividir entre lo que os costó el juego, pues os ha salido cada partida a 10 céntimos, pon. Y luego está el caso contrario, que es estos juegos enormes que tenemos, que nosotros tenemos alguno, como puede ser el Twilight Imperium, que todavía no lo hemos estrenado, el República de Roma, que ahí sigue también para estrenarlo, y alguno más, que encima son juegos que han costado mucho dinero y están ahí parados para jugar esas grandes partidas de los que se esperaba y todavía no se han jugado. Entonces ese es el tema, ¿no? Yo no me siento mal por haberme gastado el dinero que vale un Twilight Imperium en un República de Roma, porque sé que ese juego lo vale y los componentes que trae y demás lo valen. Pero de lo que sí me arrepiento es de no jugar tanto como me gustaría jugarlo y tenerlo ahí muerto de risa de momento. Entonces, es un tema interesante este de saber si un juego es rentable o no. Me acuerdo lo que nos dijo una vez J de Generación X, que él lo que intentaba era como mínimo jugar a un juego, teniendo en cuenta que lo que vale una entrada de cine, pues el número de veces suficiente es como para que le saliera rentable al precio del juego, ¿no? Pues si un juego te ha costado 40 euros... pues teniendo en cuenta que las entradas de cine están sobre los 7 euros, pues jugarlo mínimo 6 veces, ¿no? Para que ya el juego saliera rentable. Es una forma de verlo, no sé si me parece original. Yo sí, opino parecido, o sea, si me he gastado 80 euros en un juego y lo he usado una vez, pues pienso que ese juego no está siendo amortizado, que, como he dicho, no he tirado el dinero, porque encima luego está el tema de la compra-venta del que ahora hablaremos, pero sí que me gustaría amortizarlo más y jugarlo más, ¿no? Para aprovechar ese juego, ese dinero que me he gastado. Sí, eso es la pena de los juegos que los ves en la estantería, son muy bonitos y dices, ay, una vez me acuerdo que fui a la tienda, compré este juego con una expectativa y ahí sigue. Esto como en el oeste, ¿no? Nadie juega, nunca nadie quiere jugar a esto. Y luego de repente un día te da pereza a ti. Esto es el problema de, ¿voy a jugarlo o no? ¿Voy a amortizarlo o no? ¿Me he gastado el dinero y voy a jugarlo? ¿O me lo he gastado así tontamente y va a quedarse ahí por los tiempos de los tiempos? Podemos comparar el hobby de los juegos de mesa con el de los videojuegos, del que también somos bastante adictos y consumidores. Un videojuego pues te puede costar de salida sobre de 50, 70 euros, pocas veces cuesta menos. Y bueno, lo que trae de material es simplemente el juego, un CD, un DVD, un Blu-ray. Bueno, lo que pasa que eso, que es hay muchas horas detrás, hay mucha gente detrás y estás pagando por la obra digital. Entonces, esos 70 euros que te estás gastando pasa un poco como en los juegos de mesa, ¿no? Que hay muchas veces que te compras un videojuego y al final lo dejas en la estantería y son 70 euros que se han quedado ahí. Pero luego está otro tema, que es muchas veces también te gastas 70 euros, juegas 5 o 6 horas, el videojuego se acaba y va a la estantería también. Y aparte está el tema de que los videojuegos se devalúan muchísimo, algo que no pasa con los juegos de mesa y que es muy interesante. Un videojuego a los pocos meses está a mitad de precio y al año está a la cuarta parte de precio, que casi te lo regalan. Entonces es algo que es muy finito, que se devalúa muy rápido. En cambio, en los juegos de mesa eso no pasa. Un juego de mesa es muy, muy raro que se devalúe. Es raro. Tiene que ser un juego muy fallido, que no le guste a nadie y que lo empiecen a saldar hasta que desaparece. Como ha pasado, por ejemplo, con la era de Conan, que bajó y vamos, casi lo regalaban con los cereales. Pero que es muy raro. Normalmente un juego, sobre todo un juego exitoso, un juego con un éxito aceptable, lo puedes intercambiar o lo puedes vender casi por el precio por el que lo has comprado. Normalmente se quitan 10 euros, 15 euros, pero se están vendiendo esos precios. El mercado de segunda mano de los juegos de mesa es una pasada, vamos. Sí, siempre que lo tengas bien conservado, digamos que lo puedes intercambiar por otro juego del mismo precio siempre. Esto no pasa con los videojuegos porque, claro, el videojuego, dependiendo un poco qué videojuego, también tiene un precio u otro y esta historia, ¿no? Por eso es muy interesante, porque los juegos de mesa, aparte de tenerlo físicamente, poder tocar las piezas, tenerlo un producto tangible, ¿no? Aparte de todo esto, pues lo puedes intercambiar y siempre, siempre alguien va a querértelo cambiar por otro juego del mismo precio que a ti te va a interesar y a la otra persona le va a interesar el otro. Siempre hay cambio. Sí, a la hora de comprar un juego de mesa pocas veces tienes miedo de, jope, igual este juego no me gusta y lo voy a dejar en la balda y ahí se va a quedar y he tirado el dinero, ¿no? Porque si un juego al final lo juegas y no te gusta o ves que nunca va a salir a mesa y te lo compraste por capricho o lo que sea, Sabes que siempre tienes ese salvoconducto que es ponerle en la compraventa y que alguien o lo va a comprar o te lo va a cambiar por un juego similar, que siempre vas a poderte deshacer de ese juego. Entonces, eso a la hora de comprar da menos miedo, ¿no? A que, por ejemplo, a mí ahora me cuesta mucho comprarme un videojuego de salida y gastarme 70 euros en un juego que no espere muchísimo. Yo es algo que no hago, espero normalmente a que bajen de precio y demás, porque sé que es eso, que se va a devaluar, igual no, las expectativas no se cumplen y me he comido un videojuego de 70 euros. Pero bueno, dejando al lado ya el tema de videojuegos, que ya lo hemos comparado un poco, decir eso, que es un hobby que aparte de no voy a decir económico, pero no muy caro, es un hobby con poco riesgo. Que eso, que siempre vas a poder, siempre vas a tener a alguien que te cambie ese juego que no te gusta. Y me gustaría hablar un poco de los precios en España respecto a otros países. Es verdad que pues se pueden conseguir los juegos de España en otros países más baratos, ahora con Amazon sobre todo, con todo este rollo del envío premium, que no te cobran gastos y que cosas baratas. Que luego está el tema de los idiomas, ¿no? Porque no es lo mismo comprarse un juego independiente del idioma fuera de España, que luego te imprimen las instrucciones y ya está, y vas a disfrutarlo igual que comprarte un juego que dependa mucho del idioma, tengas que hacer una traducción completa, que ya solo con el trabajo que te lleva es mejor comprarlo y gastarte el dinero en España que pedirlo fuera. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que en España los precios están bien. No suelen estar muy elevados respecto a los juegos fuera de España. Es cierto que fuera igual hay algunas ofertas puntuales que hacen que no lo compres en España y lo pidas allí, pero por lo general los precios no son muy caros, no son mucho más caros, ¿no? Lo que pagas es esta traducción, esta edición española, y que yo soy muy partidario siempre de comprarlo en español, porque ya no solo porque gente del grupo no entienda el idioma tan bien, o yo qué sé, hay veces que no te apetece jugar un juego en inglés porque tienes que concentrar y leer todas las cartas y demás, y prefieres tenerlo en tu idioma. No solo por eso, sino también para ayudar un poco a que crezca un poco este hobby y que las editoras se atrevan a traer más juegos, ¿no? Sí, a mí también me parece que los precios en España están bastante bien establecidos. Aunque bueno, por ejemplo, el otro día me compré el Super Dungeon Explore. Me lo compré en una tienda española. Ya está, las figuritas. Claro, por supuesto, es que yo tenía ya ganas de comprármelo. Tenía muchas figuritas kawaiis, todo tiene mucho color, son cabezones, todo indicaba que me lo iba a comprar en su precio de salida. Pero claro, ¿qué pasa? Que son 80 euros. Y entonces, ¿qué he hecho? Me he ido a una tienda española, me he comprado el juego, pero en la edición en inglés. Y entonces, ¿qué pasa? Que me ha salido 30 euros más barato. Sí, que salvo casos puntuales, sí que hay veces que igual tiras más a coger una edición en inglés si hay mucho ahorro o... Sí, aunque este juego, por lo visto, he estado mirando un poco así las cartas, el texto no es así muy complicado y es muy sencillito, así que tampoco creo que ralentice mucho la partida. Pero bueno, que yo me lo he comprado para pintar y ya está. Tampoco, si es divertido a la hora de jugar, pues mira, eso que me llevo. Y luego aparte que está el tema, ya hemos hablado del precio en España de los juegos y demás, y está el tema de... ¿Dónde comprarlo en España? Porque está por un lado las tiendas físicas, las tiendas especialistas en juegos, ¿no? A pie de calle, que tienen unos precios, y luego las tiendas online, que cada vez hay más. Algunas van, otras vienen, siempre aparece una nueva, otras tienen que cerrar, por desgracia, porque yo creo que hay demasiadas tiendas para el hobby, aunque está creciendo, pero es que hay un montón de tiendas online que tienen un ahorro de un 10% aproximadamente sobre el precio de la tienda física. Yo en este caso soy también bastante partidario de ir a la tienda física, pues eso, para ayudar a la tienda también, porque tienes el juego ahí delante, si lo ves, lo tocas, lo tienes, yo qué sé, además estás pagando el esfuerzo de esta gente por traer los juegos, por tenerlos ahí, no sé, yo soy muy de a la antigua de ir a la tienda. Sí, porque lo ves ahí en la balda, lo tocas, le das vuelta y vuelta, compruebas el peso, le das otra vuelta, miras el estado de la caja, si viene con un golpecito, si viene con el plastiquito perfecto. Sí, y luego también a veces las webs tienen algunas ofertas puntuales que yo que sé, que te hacen más descuento o no te cobran gastos. Y sí, que alguna vez hemos pedido a webs que sí, que está bien porque te haces tiene un ahorro extra, pero somos más de tienda física, de palpar el juego. Aunque en algunas tiendas físicas tienes ciertas promociones, a veces tienes descuentos y también se te acumulan puntos. Que vamos, que si te gusta tocar la cajita y esto, también se puede encontrar las formas de ahorrar. Y para terminar, podemos hablar de un tema bastante polémico, que es el precio de las expansiones, porque hay expansiones que casi rozan el precio del juego y me parece un poco exagerado. Luego hay otras que están muy bien de precio, pero bueno, es algo que también deberíamos hablar. Por ejemplo, ahora vamos a los juegos que vamos a hablar hoy, el Spartacus y la Villa. La Villa acaba de salir de la expansión, el juego básico vale 30 euros y la expansión vale 20. A mí me parece, sin ser un precio de expansión caro, teniendo en cuenta el precio del juego, sí me parece un poco cara, porque estás pagando bastante más de la mitad del juego y lo que trae no es ni la mitad de lo que trae el juego. Y no solo en esto, pues con el Descent, por ejemplo, las expansiones de los del Descent nuevo que rondan los 35 euros, que es bastante menos que el juego básico, pero es que trae la quinta parte de los materiales o menos que trae el juego básico. Entonces, a mí sí que me parece un poco caro el tema de las expansiones. Sí, sobre todo porque aparte de que valgan ese precio, sin el primer juego tú no puedes jugar a esa expansión. Entonces estás comprando algo que te requiere comprar otra cosa más y además te renueva un poquito la experiencia de juego sobre el primer juego. Entonces lo que yo no comprendo es por qué el primer juego vale X dinero y la expansión, que son algunas cositas más, valen este tanto. Yo no estoy nada de acuerdo. Sí, también es por el tema de que si a ti te encanta el juego, vas a comprar la expansión sí o sí, porque o has quemado el juego o quieres nuevas experiencias, nuevas mecánicas, entonces vas a comprar la expansión si te gusta el juego. Entonces da un poco igual al que precio lo pongan, si no es muy, muy, muy desorbitado. Como puede ser el caso, por ejemplo, de las expansiones de Galáctica, que me parece una burrada, que el juego básico son 50 euros y las expansiones son 40 euros, que vienen en una caja del mismo tamaño para aparentar y que parezca que viene mucho, pero es que luego al final te vienen un puñado de cartas, cuatro fichas, un tablerito y deja de contar. Y unas instrucciones con las mecánicas nuevas y ya está. Y te está costando el 80% del precio del juego básico y trae solo eso. Entonces, a mí en estas cosas me parece exagerado, que encima soy el primero que las compra, que es lo peor de todo, porque claro, el juego engancha, estás enganchado, quieres añadir un nuevo jugador, quieres añadir nuevas mecánicas, quieres añadir todas las cosas que estás enganchado al juego y a la serie y lo acabas comprando y pasas por el aro, pero es que a mí me parece un precio brutal, vamos, muy caro. Bueno, conclusión, expansión, precio, timo. ¿Qué pasa? Que sí, que compramos, pasamos por el aro, como ha dicho Sergio, porque somos unos vicios, porque queremos más juegos, porque queremos que el juego que nos encanta tanto, que se renueve un poco, que nos aporte un poco de diversión nueva, descubrir nuevas cartitas, nuevos poderes, nuevos personajes, en fin. Es un timo, pero compramos. Sí, bueno, tanto como un timo, no sé, porque tú eres un poco exagerada, pero sí que es un poco caro. Y nada, quería también comentar que antes he dicho lo de la Villa, que la expansión me parecía cara, pero también es porque hay que tener en cuenta que la Villa tiene un precio excepcional, ¿no? Que Ludonova lo está haciendo genial con los precios de sus juegos, como el Santiago de Cuba, que es un pequeño Eurogame por 20 euros, o esta Villa que sale por 30 euros y es un Eurogame en toda regla, que trae más componentes que muchos otros Eurogames. Entonces, no es que la expansión sea cara, sino es que la Villa es muy barata, porque sí, las expansiones de los Eurogames suelen ir sobre los 20 euros, no es para nada cara. Pero eso, que está genial que algunas editoras españolas pongan estos precios tan competitivos. Sí, y eso tampoco tiene mucho que ver con el tema. Pero los componentes también hacen como que uno valore cuánto vale un juego. Yo, por ejemplo, cojo la Villa y digo, a ver, tiene estas fichitas, tiene estos maderitas, 30 euros, jolín, qué buen precio, ¿no? Y de repente, pues coges el Super Dungeon Explore, que lo abrí el otro día, y dije, bueno, menos mal que me ha costado 50 y poco, porque me llega a costar 80, coges las cartitas y dices, esto, vamos, esto más que cartón es un folio, ¿esto qué es? Entonces, claro, pues menos mal que me gaste ese dinero, porque si me llegara a gastar 80, pues me habría enfadado un poco más. Entonces también el componente de los juegos y la calidad, como que pienso que tiene también mucho que ver con si te merece la pena gastarte un dinero en el juego. Sí, y esto se vuelve a juntar con el tema de antes, que es que si al final o no te convencen los componentes o no te convence el juego, siempre habrá alguien deseoso de cambiártelo por otro juego porque está deseando tu juego. Entonces al final, como hemos dicho, yo creo que para ya concluir, es un hobby que comparado con otros hobbies del estilo, como pueden ser los videojuegos, no es caro, no es un hobby caro, pero a la vez que eso es un hobby rentable o con poco riesgo, porque si no te gusta el juego vas a poderlo cambiar. Vamos, que estamos muy contentos con el hobby, ya está. Vamos, que el cartón y el plástico mola un montón. Y creo, Nancy, que tenemos que llamar a alguien para que nos ilustre en el tema de precios de juegos, componentes y demás, a toda una experta en el ahorro. ¿A quién? Ya hablamos la semana pasada con ella, ¿no te suena? ¿A la de los corales y los jades? A Chin Lu, de la fábrica china de... ¿Dónde era? De Wenzhou. Eso es. Pues sí, tengo aquí, apunté el teléfono directamente de la extensión española para que no tengamos que hacer todo el rollo. Y vamos a llamarla directamente y vamos a preguntarle un poco a ver si tiene ediciones. Bueno, ya se nos ocurrirá alguna, vamos a preguntar a ver. Voy a llamar. Sí, dígame. Hola, Chinlu, buenas tardes. Soy Sergio, que te llamamos la semana pasada. Hola, Sergio, ¿qué tal? Quería preguntarte por algunos juegos, a ver si los tienes. Ah, sí, Sergio. Yo ya he mandado 500 Carcassonne por Paco a España, a Madrid, a tu No, casa. pero ¿cómo sabes? A ver, mi nombre, ¿sabes todo mi nombre y mi casa? Pero a ver, espera. Que no, que yo no quería 500 carcasones, que yo solo quería preguntarte por los juegos, Chinlu, pero ¿qué estás diciendo? Sí, yo ya carga tu cuenta. ¿Pero cómo No que mi pasa cuenta? Sí, pero nada. que mi cuenta, si no tienes mi tarjeta ni nada. Sí, yo tiene 7, 9, 3, No, no, para, que sí es. No, no, no, 5, sí es esa, no. No, no, 4. Chinlu. Sí, vale, para. Chinlu, a ver. Voy a cancelar esa cuenta, así que no me vas a cobrar porque eso no me pertenece, ¿vale? Sergio, 500 carcasón, tú paga. No voy a pagarlo, acabo de cancelar la tarjeta, eso no te va, no se acabó. Pedido ya salí, No España. quiero esos carcasones de mierda, no los quiero, Chinlu, ya está bien. Carcassonne no mierda. Sergio, ¿Qué? no pasa nada. Tú cancela cuenta. Yo primo, cobla tú, España. ¿Qué? Pero... Yo tiene primo. Su nombre, Chen. Él puede ir cobla. Vale, déjalo, ya hablaremos de ese tema otro día. Mira, es que al final me has cabreado. Venía aquí todo simpático a preguntarte por unos juegos. A ver, nada, quería preguntarte si tenéis, que hoy vamos a comentarlo en el programa, ¿tenéis el Spartacus ahí en vuestra fábrica? Espartacu, yo tiene Espartacu, figura, kung fu, tai boxing, taekwondo, judo, todo diferente, todo chino. También tiene moneda con agujero, como moneda china, feng shui. También tiene los dados como casino. Todo el ojo. También tiene tablero con lápiz para pintar. Muy fácil. Tú pinta como quieres. Pentágono, cuadrado, triángulo, como tú quieres. Pero no trae tablero, ¿qué trae? Como cartulina, lápiz, tú pinta. Yo le gala a Elena, tú puedes le ambienta. Vale, bueno, pues no lo quiero. Muy bien, 1.000 unidades para tu casa. ¿Qué? Yo aquí encargo con Carcassón 500, Espartacus 1.000. Pero, si yo no quiero el Espartaco, es que te he dicho que no. Gracias, Sergio. Negocio muy bien ahora. España gusta mucho, ¿no? Mira, Chinlu, no me interesa nada de eso. Cancélalo, ¿eh? Venga, te dejo, cuelgo ya. Sergio, yo tiene aquí pedido. Preparar. Mañana salito. Salito España. Tipo de jugador. Hoy tenemos dos tipos de jugadores ricos, ricos. El primero es el amigo D. Siempre se dedica a beneficiar a sus amigos. Qué simpático es, ¿eh? Qué buen amigo es. El amigo D. Bueno, creo que no hace falta más explicación. Seguro que lo habéis sufrido todos, como siempre digo. Espero que vosotros no lo seáis, porque es ser muy cabrón. Y bueno, es este jugador que básicamente... Tiene un súper amiguito en el grupo, o trae a su amiguito, o lo que sea. Y siempre se dedica a beneficiarlo en el juego. Sus acciones siempre van para beneficiar al otro. Incluso a veces se sacrifica heroicamente para que gane el otro, o si ve que su amiguito puede ganar, pues puteará al resto para que su amiguito gane. Y hablo de amiguito, no hablo de parejas ni amigos con derecho a roce, ¿no? Yo solo tengo que decirle una cosa a este jugador. ¿No tienes amor propio? ¿Por qué juegas así, de rastrero? En nuestro grupo creo que no hay ningún amigo D, pero sí que alguna vez hemos visto casos y es bastante estresante, porque además es que lo estás venga a pensar, este va a favorecer al otro, este va a favorecer al otro, y ya cuando lo ves como que te hierve un poco la sangre, ¿no? Y lo sabes. También como cuando ya lo sabes vas un poco precavido y sabes que va a pasar eso, entonces lo intentas evitar un poco. Pero no mola, ¿eh? No mola. Esto de ser amigo de y beneficiar a uno, no mola. No hacerlo. No, sobre todo porque en una partida, pues uno juega solo y entonces de repente pues te encuentras en una partida de cuatro, son dos contra uno y dos contra otro. O sea, no tiene ningún sentido. Y el otro jugador es el monojuego. Siempre quiere jugar a lo mismo. Que esto se puede extender a cualquier hobby, el monopelícula, el monolibro, en fin, que es gente que le tiene un cariño especial a un juego ya porque sea muy bueno en ese juego, porque le tiene algún cariño especial por algún motivo que no sabemos o porque sea el único juego que tiene, pero siempre quiere jugar al mismo juego. También es porque normalmente a este tipo de gente le cuesta un poco entender los juegos, entonces yo creo que ya se aprende uno y ya no quiere aprender más. Yo igual alguna etapa monojuego he tenido, pero porque estaba muy hipeado y me gustaba mucho un juego y me apeteció jugarlo varias veces, pero yo qué sé, siempre dos, tres, cuatro veces y dices, bueno, ya toca meter otro entre medias. Pero sí que conozco casos de monojuegos que solo pueden jugar al mismo y al mismo y todo el rato al mismo, solo proponen el mismo, y si juegas a otro, tranquilo que saldrá su juego, en algún momento va a salir su juego. No, es más, es que no es que propones otro juego y se juega, es que propones otro juego y te dice, no, no, pero ya que está fuera, ¿por qué no seguimos jugando el mismo juego? Y te quedas con cara de, ¿en serio? Llevas 8 partidas seguidas en la misma semana y te apetece otra vez. Monojuego y monopartida, ¿no? La misma tarde lúdica solo jugar al mismo juego. Qué convito, eso ya es mortal. Sí, sí, es que ya no es que me guste o no me guste un juego, es que yo no puedo jugar en la misma tarde o en la misma semana o sin parar a un mismo juego teniendo la balda llena de juegos diferentes. Es más, a mí me gusta después de un Eurogame un Ameritrash y después de un Ameritrash otro Eurogame o algo así. Yo no puedo estar, venga, Ameritrash, todo plástico, plástico, plástico, plástico. O luego madera, madera, madera, madera, ya está, madera, madera. No. Pero el monojuego, amigos, si tenéis un amigo monojuego, tiene fácil solución. Si el monojuego es monojuego porque gana ese juego y quiere sentirse superior y seguir ganando una y otra vez, simplemente decirle que es el mejor jugando ese juego, que nunca lo superaréis y que es el puto amo. En el caso de que sea monojuego porque solo tiene ese juego, es tan fácil como regalarle un nuevo juego. O si es el jugador que le gusta tanto ganar y porque solamente juega a ganar y juega solo ganando ese juego, entonces la solución también es proponerle un nuevo juego, haceros los longis, perder en la partida y de repente que diga que le encante y en la siguiente partida jugáis bien. Es un poco raro, pero funciona. Y será monojuego, pero con el nuevo juego. Entonces será menos monojuego, pero seguirá siendo monojuego. Será bijuego a lo mejor. Análisis. Empezamos nuestro doble análisis con la villa. Hola, ¿qué tal? Pero, Escorpión Rojo, ¿qué haces aquí si no hemos dicho nada malo de Terry y encima hicimos la semana pasada un especial? Sí, yo sé. Por eso yo aquí. Vosotros semana pasada a hablar de Terrinos, mejor reino de fantasía. Ahora mucha gente ha comprado y mucha gente juega juego y yo otra vez puedo hacer aventuras. Por eso yo muy feliz, muy agradecida. Muchas gracias. Ah, pues no, gracias a ti, Escorpión Rojo, si nosotros somos los primeros que dijimos que nos gustaba Terrinos y todo eso. Sí, yo sé, yo sé. Yo muy agradecida. Yo hoy me quedo aquí. ¿Qué vais a analizar? Nada. A ver, ¿esa caja? No, no, espera, que la está, no, esta no es. Descent. No. ¿Expansión Descent? No, esta, espera, que la estoy guardando. A ver. Ah, sí, toma. Es esto. ¿Qué? ¿La villa? ¡Cubo de mierda! ¡Madera de mierda para micropene! ¡Vosotros cortos de polla y de gusto! ¡Vosotros sois cortos! ¡Micropenes! ¡Esto no tiene ningún sentido! ¿Dónde está el plástico? ¿Por qué madera? ¿Por qué? ¡Tú, friki de mierda! ¡No puedo confiar en ti! ¡Adiós! Aunque la vida en la villa no es fácil, al menos ofrece a sus habitantes multitud de caminos para su desarrollo. Unos optarán por hacer carrera en el Consejo, otros en la Iglesia, mientras algunos elegirán viajar y ver el mundo. Durante la partida, cada jugador controlará el destino de una familia en busca de la prosperidad, teniendo siempre en cuenta un factor muy importante. El tiempo avanza inexorable y eventualmente algunos miembros de la familia fallecerán. Aquellos que trabajaron duro conseguirán prestigio para sus familias y el reconocimiento en las crónicas de la villa. La Villa es un juego editado por Ludonova de 2 a 4 jugadores con una duración estimada de 75 minutos. Sus autores son Inca y Marcus Brandt. Bueno, tenemos aquí el juego, como siempre. Vamos a abrir y ver los componentes. Lo primero, caja típica de Eurogame, sin novedad por aquí. Manual de instrucciones no muy largo, pues también típico de Eurogame, de 11 páginas, con un montón de ejemplos, muchos dibujos. Y es un manual que, nada, con leerlo una vez, yo creo que ya puedes empezar a jugar, lo tienes claro, muy bien explicado. De esos que dan gusto, vamos. ¿Qué más tenemos por ahí, Nancy? A ver, que lo estás sacando. El tablero. El tablerito. Tablero dividido en 4 partes, también, el clásico tablero. De estos que hay que tener cuidado a la hora de abrirlo. Y aquí lo tenemos puesto. Los dibujos están bonitos, me gustan un poquito rollo así agrícola, ¿no? Sí, un poco entre cartoon y seriote. Sí, esa es la definición perfecta. Alrededor, en el marco del tablero, tenemos el track de puntos. Luego tenemos aquí un libro, que es como así lo que más llama la atención en el tablero, que es donde van a ir muriendo nuestros personajes. Y un montón de zonas para colocar... Bueno, que parecen para colocar, pero que no son para colocar personajes. ¿Qué más tenemos por ahí? Saquitos de colores. Saquitos de colores en los que iremos sacando los cubos. Unos tableritos que te explican la colocación del juego. Cubitos. Cubos y cubos y cubos. Con colores originales, son colores muy pastel, naranja, rosa, marrón clarito, así. Son un poco diferentes. Fichas de mercado, recursos, bueyes, carrozas, pergaminos, harina. Y por último, aquí hay mucha madera, que son los diferentes sets para cada uno de los jugadores en las que van. Los diferentes meeples con cada uno con un número y discos pues para indicar diferentes cosas en el tablero. Ah, y los tableritos individuales, que cada uno tenemos un tablero individual en el juego. Y bueno, son, la verdad es que son súper pequeños, llama la atención por lo pequeños que son. Yo que sé, son como el tamaño de 2 cartas juntas, una al lado de otra. Y ya está. Y con eso tenemos todo. Y bueno, ¿cómo se juega a la villa? Pues os voy a hacer un pequeño resumen. Es un Eurogame de colocación de trabajadores, aunque en este caso, además de colocar trabajadores, recogemos cubitos. Y de hecho, la acción que se hace es recoger cubitos de los espacios, no colocar el trabajador. Es un poco al principio lioso, porque estamos acostumbrados siempre a poner el trabajador y hacer la acción de la zona, pero aquí en vez de colocar el trabajador lo que hacemos es recoger un cubito y hacer la acción de la zona. Al inicio del juego, cada jugador recibe su tablerito individual y un pack inicial de familiares. El objetivo del juego es tener la familia más importante de la villa, y eso viene reflejado en que es la que más puntos de victoria tiene. Por turnos, y empezando por el jugador inicial, cada jugador va a ir haciendo una de las acciones del tablero. Antes de esto, se colocan, siguiendo un esquema que trae el juego, cubitos en cada una de las zonas del tablero, de cada una de las acciones. Esto se hace de forma aleatoria. Entonces, estos cubitos, que son diferentes recursos, se van poniendo un número determinado en cada una de las zonas y tocan de forma aleatoria. Entre esos cubos hay cubos negros de plaga que son negativos, que hacen que tus familiares mueran antes. O, ya hablando un poco del juego, que el tiempo pase más rápido. ¿Qué puede hacer cada jugador? Pues elegir una de esas zonas de acción, retirar un cubo a su elección, nunca va a coger los cubos negros, está claro, y haciendo la acción de esa zona. Luego le tocará al siguiente jugador, que hará lo mismo, y así hasta que se acaben todos los cubos de acción del tablero. Claro, al final solo quedarán cubos negros y no va a quedar otro remedio que cogerlos y sufrir esa penalización. ¿Qué cosas podemos hacer en el tablero? ¿Qué se puede hacer? Pues mira, por ejemplo, la cosecha. ¿En qué consiste? Cogemos un cubo y colocamos a uno de nuestros familiares iniciales que tienen un 1 en la espalda, que eso indica que son los más veteranos, y lo colocamos en la zona de cosecha para que aprendan un oficio. Al colocarlos tenemos que pagar tiempo. El tiempo, como se indica. En nuestro tablerito individual tenemos un recorrido que viene representado por relojes de arena que representan el tiempo. Una vez que se ha recorrido todo ese recorrido hasta el final y se ha pasado por el puente que está al inicio, uno de nuestros familiares tendrá que morir. Y ese es el pago que te obliga el juego a hacer cada vez que vas haciendo acciones. Luego hablaremos un poco más de la muerte. Voy a seguir explicando lo que se puede hacer en cada zona. En esa zona que he explicado de cosecha podrás poner uno de tus familiares. Al ponerlo pagarás el tiempo, cogerás el cubito antes, como he dicho. ¿Y qué puede aprender el familiar? Pues puede aprender, por ejemplo, a fabricar instrumentos para labrar el campo, o también puede criar animales, conseguir una vaca, conseguir un caballo. Bueno, es una forma de conseguir todo ese tipo de recursos. ¿Más cosas que se puede hacer? Pues, por ejemplo, procrear. Ir a la casilla de familia y simplemente lo que haces es recoger un cubito de esa zona y pones un familiar tuyo nuevo en tu tablerito, por lo tanto ya tienes uno más. Entonces la gracia del juego es que según vas procreando van apareciendo familiares nuevos con números más altos en la espalda, pues cuando ya no tengas más familiares con un 1 aparecerán los que tienen un 2 y cuando se acaben los del 2 un 3. ¿Esto qué significa? Que cada vez que haciendo acciones estés obligado a matar o, vamos a decir que se muere de forma natural uno de tus personajes, se va a morir siempre los del número más bajo, en este caso los del 1. Cuando se hayan muerto todos los que tienen un 1, se morirán todos los que tienen un 2 y así hasta acabarse. Bueno, que nunca se van a morir todos, está claro. Más cosas que se pueden hacer, además de procrear. Pues puedes intentar meter a tu familiar a monje y que vaya avanzando en la iglesia, siendo cada vez pues, un monje más importante. Esto tiene una mecánica que se hace luego, después. Pero bueno, si quieres ir a la iglesia, lo que haces es coger un cubito de la zona de iglesia y colocar uno de tus familiares en el saquito de monjes, que luego más tarde se sacarán y explicaré cómo es esa mecánica, que es bastante original. Aparte de esto, también puedes sacar el mercado, que bueno, se sacarán unos diferentes tokens de mercado y empezando por el jugador inicial, intentará vender al mercado lo que te están pidiendo esos tokens y a cambio ganará unos puntos de victoria. Luego continuará el siguiente jugador, luego el siguiente y demás. Luego está la opción de viajar, que a mí me parece las más originales, que consiste en pues, salir fuera del pueblo y ver mundo. Esto es lo mismo, coges un cubito, pagas tu tiempo o lo que te pida y vas avanzando por el mapa, poniendo fichitas para saber que has avanzado por el mapa y según vas haciendo eso vas desbloqueando pequeñas recompensas que pueden ser puntos de victoria, cubos del color que quieras, monedas y esto aparte te va a dar puntos de victoria. Y luego por último está el ayuntamiento. En el ayuntamiento también colocas uno de tus peones y ese peón va a ir avanzando, va siendo un alcalde cada vez más famoso, más reconocido y eso te va dando ventajas como ser el jugador inicial, conseguir cubos y demás. Esto a la vez también te va a dar puntos de victoria. Y nada, los jugadores van haciendo estas diferentes acciones y generando recursos y avanzando en las diferentes profesiones y ganando puntos de victoria. ¿Qué pasa cuando muere uno de tus personajes? Pues depende de dónde esté situado, va a ir o no al libro de fama. En el libro de fama hay unos espacios que se tienen que ir completando. Por ejemplo, para el ayuntamiento hay 2 espacios, para la iglesia hay 3 espacios, para el viaje hay 2 espacios, etc. ¿Esto qué pasa? Cada vez que se te muere un personaje en el ayuntamiento, ese personaje va a ir al libro de fama del ayuntamiento. Y eso al final de la partida, depende de los personajes que tengas en ese libro de fama, te van a dar más puntos de victoria. Cuantos más personajes tengas en el libro de fama, más puntos vas a ganar. ¿Qué pasa cuando ya la zona en la que mueres del libro de fama está llena? Pues que ese personaje va a ir al cementerio común, como todos los mortales, y no va a ser recordado porque ya había otros antes más famosos que él, entonces no va a ganar puntos de victoria. Entonces, esta es una de las mecánicas más originales del juego. Aparte de ser un juego de colocación de trabajadores, y aparte de eso, tiene este rollo de que tus personajes van muriendo y encima tú a veces provocas que mueran porque así consigues que vayan al libro de fama y ganas puntos de victoria. Entonces tienes que estar a mil cosas. No solo tienes que estar a que tus meeples aprendan profesiones y ganen recursos y hagan viajes y todo eso tan variado, sino que también tienes que estar pendiente de cuándo mueren, si quieres que mueran ya, que mueran más tarde, intentando controlar eso como puedes. Una vez que se han acabado en la ronda todos los cubitos, se pasa a hacer la misa, que es una mecánica bastante original, que consiste en una bolsita, que es la bolsa de misa que hemos ido colocando nuestros trabajadores que han ido a la iglesia. También hay, en esa bolsa también hay meeples negros, que son como monjes anónimos, por así decirlo. Entonces, en esta ronda se van a sacar 4 piezas de esa bolsa negra. Si tenemos suerte y sacan nuestro personaje, ese personaje irá avanzando en la iglesia, ha sido elegido monje. ¿Qué pasa? Que esto se puede trucar, por así decirlo. Los personajes pueden pagar oro para que se les saque a ellos, para que ser, digamos que hacen como un soborno a la iglesia para que sean elegidos y salgan como monjes. Esa mecánica me parece muy original y muy corrupta. Después de hacer esta ronda de misa y de que ha sacado estos monjes, se vuelve a empezar otra ronda completa, se vuelven a colocar cubitos en todas las zonas de acción y se empieza una nueva ronda. Y así se van jugando rondas hasta que el libro de fama de la villa esté lleno, ya no cabe más gente, por lo tanto se acabó la partida, o el cementerio común esté lleno. Y básicamente, de forma muy resumida, esto es la villa, y así se juega a la villa. Ahora vamos a hablar un poco de nuestras opiniones. Bueno, como me he explicado todo el juego yo, Nancy, ¿tú qué opinas de la villa? A ver, da tu opinión. Me parece un juego que... Pues yo no me acuerdo si lo explico alguna vez en el podcast, pero yo de buenas a primeras, tú me propones Ameritrash y yo Ameritrash a muerte. Si me sacas un Eurogame, seguramente jugaré, pero si me propones Ameritrash o Eurogame, seguramente te diga Ameritrash. ¿Por qué? Porque los Eurogames me parece siempre como que requieren una concentración extra, ¿no? Tienes que planificar los turnos, qué vas a hacer. Este, aunque sí que tiene mucho de esto, es un juego bastante ligerito. Vas cogiendo cubos, un poco al principio de la partida no sabes muy bien por dónde tirar, entonces me parece un juego muy entretenido. Aparte que todas las fichitas y cubos colocados en el tablero, una vez puesto en la mesa, queda como muy bonito y muy apetecible, como que llama mucho la atención y apetece mucho jugar. Otra cosa es luego cómo acaba la partida, ¿no? Los puntos y esto. Pero ir colocando a tus trabajadores, ir matándolos, todo esto es muy divertido y muy, muy nuevo. Yo no había jugado a nada así y me ha parecido muy original. A pesar de que has dicho que es como un poco ligerito, yo creo que es un juego que requiere también bastante concentración. Es verdad que tiene un montón de acciones, muchísimas cosas que hacer. Es un poco diferente igual a otros Eurogames en eso, ¿no? Que hay como mucha variedad de acciones y muy diferentes entre ellas. Y esto puede hacer, pues eso, que yo voy a esto, tú vas a eso, tú vas al otro. Pero bueno, más o menos tienes que ir pensando en qué vas a hacer los siguientes turnos. Quiero matar a este justo en este sitio porque me va a dar puntos. El que está viajando tiene que llegar ahí antes de que acabe la partida. Como que es un juego que al principio te ofrece mucha variedad de acciones, pero luego esa horquilla se va cerrando y cada vez te ves más apurado y te ves más con más presión, como suele pasar en los Eurogames, y al final como que se precipita todo mucho y no te da tiempo, ¿no? Es lo que también suele pasar. Sí, eso es lo que a mí un poco me aleja un poco de querer jugar a un Eurogame así de buenas a primeras. La ansiedad y el estrés, ¿no? De, ah, no me da tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no se me ha muerto en el libro de la fama, ya no tengo hueco en la granja, ya no tengo hueco en el ayuntamiento, ahora ya voy a ser un anónimo para siempre, un forever alone. Es que es como, estos juegos como que me producen ansiedad. Pero este es muy divertido, ¿no? Yo lo recomiendo. Y este, bueno... Ya para hablar un poco de cómo descubrimos este juego, me acuerdo que fue en la noche de más larga de juegos del año pasado, jugando en Evolution Store, que le tenían ahí justo, creo que acababa de salir, y lo probamos así, dije, venga, vamos a probar este. Y fue una partida bastante guay, además a las tantas de la noche, me acuerdo. Y eso, se pasó, sí, más o menos se cumple los 75 minutos, aunque como todos estos juegos depende del AP de cada uno, si hay mucho AP, pues se te va a extender un montón la partida, pero... Va rápido los turnos, ¿eh? Cada uno ya va pensando sus cosas, juegan los demás y a mí me convenció el juego. Luego ya esa semana siguiente lo compramos y hemos jugado bastantes partidas y pues te vas pensando tus estrategias desde el principio, lo tienes más claro porque conoces las mecánicas del juego, pero no se quema. Es un juego que cada vez que lo juegas es diferente porque tiene, no voy a decir mucha interacción, pero sí que tiene igual una pizca más de interacción de lo normal. No está solo la interacción de pisar las acciones a los demás, sino que hay acciones conjuntas, como puede ser el mercado, como puede ser lo de sacar los monjes de la bolsa, ¿no? Que unos saquen y otros no. Como puede ser lo de morir rápido en el libro de la fama antes que los demás para tú puntuar. No sé, tiene algo ahí de interacción guay, no mucha, pero tiene. Y luego aparte, lo que he dicho, estas mecánicas tan originales y tan diferentes, como puede ser simplemente procrear para tener más muñecos, o como puede ser irte de viaje para conocer mundo, o lo de matar tus personajes, que es algo muy original que nunca había visto y me parece algo súper original. Y también en cada partida, como tienes tantas cosas que hacer y un amplio abanico de posibilidades, pues digamos que cada vez como que intentas hacer una cosa, ¿no? Pues en esta partida me voy de viaje y me voy al ayuntamiento. Pues en la siguiente partida me voy a dedicar a sacar monjes, monaguillos o lo que sea y me voy al mercado. Pues en esta partida me voy a la granja y me voy a la fama. Pues es un poco como tú quieras. ¿A quién se lo recomendaríamos? No es un juego ligero, o sea, no es un Eurogame de los más sencillos, ¿eh? Yo creo que está a la altura de Agrícola e incluso un poco más. El Agrícola familiar yo creo que es bastante más sencillo que este juego. Yo se lo recomendaría a gente jugona, que le gustan los Eurogames, que ya lo conocerán, por supuesto, ya habrán jugado, lo tengan en su colección, pero igual la gente también jugona que no tiene, no ha jugado mucho Eurogames, igual quiere introducirse en este tipo de juegos o quiere probarlos, pues eso también se lo recomendaría, porque es un juego que entra muy bien tanto por la vista como por las mecánicas, son diferentes. Es verdad que es un juego que requiere concentración, pero no es de los que se hacen muy pesados y ni hay que estar súper, súper concentrado, ¿no? Que pues tiene varias capas de concentración, que puedes jugar un poco más con piloto automático sin estresarte, o puedes jugar ahí a tope contando cada punto, ahora voy a hacer esto, lo otro, pero que puede ser lo ligerito que tú quieras que sea. Y es un juego que eso, que entra fácil. Igual a gente que no está muy acostumbrada a jugar a juegos de mesa, ponerle esto de golpe, se va a asustar un poco, sobre todo al principio, a aprender las mecánicas, todas las que hay y demás. Pero sí, yo creo que también para alguien que no esté muy acostumbrado puede, después de unos cuantos turnos, familiarizarse con el juego y puede acabarle gustando, e incluso acabándote pidiendo otra partida después de acabar esta. Sí, además que se jugaba muy rápido y al principio lo que yo comentaba de que no es tan... No es como otros Eurogames que al principio, como tienes muchos cubitos así esparcidos en la mesa y un poco como que no sabes qué hacer, pues dices, pues mira, voy a coger este cubo. Y ya vemos luego qué hago. Es como un poco que al principio no te requiere tanto la planificación, sino que te va saliendo un poco conforme a la partida, ¿no? Como cada uno va a una cosa, si fulanito va a la iglesia, pues yo a lo mejor no me voy a la iglesia, o sí, a lo mejor me interesa fastidiarle y meterme en la iglesia yo, no sé. Un poco a ver qué hacemos. Y luego, aparte de eso, de decir que es un juego muy recomendable para casi todos los grupos, comentarlo del precio, que tiene un precio súper ajustado y de los mejores que he visto en una editorial española. El juego está, como he dicho antes, sobre los 30 euros y es un precio súper, súper ajustado para todos los componentes que trae. Si lo veis en la BGG, en alguna foto por ahí, veréis que trae un montón de cosas y sí, es súper ajustado el precio. Y en España vino con una microexpansión, así que... Ah, es verdad, sí, del mercado. Vale la pena. Para terminar, hablar un poco de la expansión, que hablamos ya en el programa Paso en las Noticias, pero decir que ha salido la semana pasada la expansión, que se llama La Posada. Añade un jugador más para esos grupos de 5 jugadores que siempre no saben a qué juego ir, ¿no? A nosotros nos pasa bastante, sobre todo en cuanto a Eurogames, que suelen ser a 4 jugadores y en cuanto somos 5 ya se acabó lo de jugar a Eurogames. Pues con esta expansión se añade un nuevo jugador, así que podéis jugar 5. Además, añade al tablero una posada y una fábrica de cerveza. La posada lo que hace es añadir aldeanos, que son cartas, que las puedes conseguir yendo a esta posada y se te añaden pues al lado de tu tablero de juego, de tu tablerito, y te van a dar bonus durante la partida o puntos de victoria también al final de la partida. Le añade un poco más de variedad. Y la fábrica de cerveza, pues que añade este nuevo bien que es la cerveza. Aparte de esto, también pues trae cubos extra, nuevos tokens de todo tipo, nuevas fichas de mercado y demás. Y el precio son 20 euros, que como he dicho antes, para una expansión está bien, pero es que teniendo el juego básico a 30 euros es como que te parece cara, pero no. Es un precio normal para una expansión. Y teniendo en cuenta que han hecho el esfuerzo de traer el juego a 30 euros, pues no duele nada gastarse 20 en la expansión. Spartacus, un juego de sangre y traición. Un juego de tablero dinámico ambientado en la Roma antigua en el que participarás en conspiraciones traicioneras, pujas obscenas y combates sangrientos entre gladiadores en la arena del circo. Durante una partida, los jugadores sobornan, envenenan, traicionan, roban, chantajean y se atacan unos a otros. El oro cambia de manos una y otra vez para comprar el apoyo, mantener alianzas o influir en las decisiones de otros jugadores. ¿Serás el jugador honorable cuya palabra es lo primero o el traidor cuyos planes y alianzas cambian como el viento? Pero relájate, no te lo tomes demasiado en serio. Todo el mundo juega para pasar un buen rato. Al fin y al cabo, juegas para pasártelo bien con tus amigos. Ten eso en mente mientras planeas destruir otras casas. Spartacus está editado por Gale Force 9. Pueden jugar de 3 a 4 jugadores... y dura aproximadamente 150 minutos, aunque en realidad dura de 60 a 180. Depende un poco de la influencia con la que empieces. Los autores son Aaron Deal, John Kowalski y Sean Swigart. Y sí, es su primer juego, aunque con el éxito que han tenido en haciendo este juego de la serie, les han propuesto ahora hacer el de Firefly y lo están haciendo. Vamos a abrir la caja y vamos a ver qué componentes trae. Esta ya pesa más. ¡Hala! ¡Toma! Bueno, espera, primero hablar de la portada, que es horrible. A ver, este juego tiene historia, porque cuando salió en Essen, la gente empezó a comentar que estaba muy bien, que era muy original, muy divertido, con traiciones, todo el rollo que trae el juego, y lo ponían bien en las reseñas. Nosotros no habíamos visto la serie de Spartacus ni nada, y yo me acuerdo que nada, cuando empezaron a traer los juegos a las tiendas físicas de Essen y trajeron este Spartacus en inglés, la caja era como horrible, era como, Dios mío, este juego de la serie con el tío ese en la portada ahí, el Spartacus este, todo el fuego y la sangre en la portada, qué macarra, qué esto qué es. Y yo pensaba, no puede ser bueno este juego, no puede ser bueno, sino no me atrae nada. Y nada, leyendo reseñas y tal, leí un par de ellas que me llamaron un montón de la atención y empecé con el hype y dije, nada, mira, al final necesito comprar este juego, tengo la necesidad, estoy loco. Y lo compré y lo probamos y nos encantó. Tanto que nos hemos visto toda la serie después también. Y a mí me ha gustado la primera temporada más que las demás. El apunte. Sí, la serie la recomiendo porque es una serie, no es una super serie, pero... Es una serie que no se corta un pelo y te da entretenimiento. Y bueno, a lo que vamos, al juego. A ver, a pesar de tener esta horrenda portada y este diseño tan feo... Además que cambiaron a Spartacus y no me gusta este segundo, tengo que decir. No, pero fue un cambio obligado, el pobrecillo. Bueno. Yeah. A ver, empezamos. Lo primero, instrucciones. Vale, nosotros tenemos aquí... Antes he dicho que compramos la edición en inglés, pero... la cambié, la vendí y me compré al final la edición en español porque el juego es bastante dependiente del idioma y en algunos grupos míos no funcionaba muy bien por eso del idioma. O sea, no es que no funcionara, pero que había que continuamente traducir las cartas y eso hacía que se ralentizara y que perdiera la magia el juego. Entonces la acabé cogiendo en español, que luego hablaré de la traducción, que tiene unos fallitos bastante importantes. Pero bueno, lo que es el manual, pues son 16 páginas y es un manual... bastante completo, que bueno, deja alguna cosilla sin resolver del todo, que te queda ahí la duda, pero bueno, por lo general aprendes a jugar rápido y está bastante bien con ejemplos y te queda bastante claro a la hora de jugar. Tiene también bastantes frames de la serie que bueno, le dan su ambientación, está guay. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, el tablero, que como bien dijo Chinlu, son hexágonos, efecto arena. En las esquinas pues tenemos unas moneditas y unos números marcados encima. Esto nos servirá para apostar. Y también trae unas comentar, fichitas. Perdón, Nancy, que el tablero es... A ver, está bien, pero como que la imagen tiene un poco de baja calidad, ¿no? Que está como poco definido, ¿no? El público es un poco cutre. Sí, es como súper feo, pero bueno. Pero el bueno, juego está también, queda un poco igual. Es funcional. Y... Luego vienen unos tableritos de las casas, que esto yo recomiendo un poco pues ver la serie para poder jugar como más a gusto, ¿no? Pues lo típico. Ah, yo quiero ser los Glaber porque la serie bla bla bla. Yo quiero ser Batiatus porque bla bla bla. Bueno, pues todas estas tonterías, ¿no? Por cierto, que a mí los Batiatus me encantan. Y cada uno tiene su poder especial, bueno, que tiene que ver con la serie... Bueno, como suele pasar en estos juegos que están adaptados. Es bastante fiel a la serie. Es la bastante verdad. Fiel, sí, eso es verdad. Más cosas. Más cositas. Oro inserto, y más oro. El inserto es importante también. El inserto está súper bien. Es de los más bonitos que hemos visto. Tiene como súper organización. No se desordena porque el tablero va justo pegado encima, entonces no saltan las fichas. Los muñequitos, que son los gladiadores, de hecho van cada uno como también en su sitio. Está muy bien pensado todo. Sí, esta no trae mucho plástico, trae solo 4 figuras de gladiadores, una para cada jugador, pero bueno, es suficiente. Y les tenemos pintados, ¿no? Por supuesto. Sí, y no hay ninguno con Kung Fu ni nada. Luego pondremos, en la entrada pondremos una foto para que los veáis. Luego aparte trae un montonazo de dados de colores, fichas de dinero y muchísimas cartas, que es pues de lo más importante del juego, lo que más vamos a estar moviendo. Y bueno, tokens para indicar quién es el campeón, los favores y demás. Bueno, pues eso, los componentes están bien, no tampoco son para tirar cohetes, tienen algunos defectos como el tablero, pero son más que suficientes Y el inserto, además, gracias a ese inserto se ganan puntos. Bueno, yo ahora voy a explicar un poco el juego. Voy a haceros una explicación lo más decente posible. Y a ver si os convence. Vale, lo primero que hacemos es, en orden, elegir la casa que queremos tener. El jugador inicial elegirá primero casa. Cada casa tiene unos poderes. Están bastante equilibrados. No creo que haya algunas mejores que otras, aunque bueno, con eso hay polémica. Pero bueno, cada casa tiene un poder. Luego también cada jugador elige uno de los gladiadores. Esto es por pura estética, son todos iguales. Simplemente es un gladiador que le va a representar. Y lo más importante, se decide la duración de la partida. ¿Por qué? Porque el juego acaba cuando uno de los jugadores llega a 12 puntos de influencia. En ese momento se acaba la ronda y el jugador que conserve esos 12 puntos ha ganado la partida, si les ha conservado al final de la ronda. ¿Qué pasa? Que el juego te da a elegir entre una partida corta, una partida larga, una partida muy larga. Si quieres la partida ultra larga, pues empezarás con influencia 1. Que esta influencia, aparte de para saber quién gana, ¿no?, el que llega a 12, sirve para jugar cartas. Tú solo puedes jugar cartas que necesiten la influencia que tienes. Entonces, si tienes influencia 1, casi no vas a poder jugar cartas porque no hay casi ninguna carta de influencia 1. Entonces, esto hace que la partida sea mucho más larga si empiezas con influencia 1, que las partidas se irá hasta las 4 horas incluso, pero también va a ser más apasionante. Luego puedes empezar con influencia 4 o con influencia 7, que ya está muy cerca del 12. Yo la primera partida creo que la jugué, si jugamos una partida empezando por 7, y es que la partida se acabó en una hora y se hizo muy corto, no se pudo desarrollar casi nuestro ludus de gladiadores. Entonces yo recomiendo empezando con influencia 4, incluso la primera partida también, empezarla con influencia 4, que la partida te va a durar como mucho dos horas y algo, y sí que te va a dar tiempo a ver bien el juego y a disfrutarlo bien. Con influencia 1 también lo recomiendo, pero ya igual para una segunda o tercera partida, y sobre todo cuando tengas toda una tarde libre, porque te va a llevar mucho tiempo. Una vez que cada jugador ha elegido su casa de gladiadores, pues recibe los gladiadores iniciales, los esclavos iniciales y los guardias iniciales. Cada casa recibe un número diferente. Aparte también recibes un oro, cada casa también es diferente, y se puede empezar la partida. Para empezar, ¿para qué sirven los gladiadores, esclavos y guardias? Bueno, los gladiadores te van a servir para ir a la arena y combatir en la arena y darte beneficios en la arena. Los esclavos sirven para que al inicio de cada ronda te dan cada uno una moneda. ¿Por qué? Porque además los gladiadores cuesta mantenerlos. Cada gladiador que tienes cuesta una moneda. Entonces, nada más empezar la partida, se tiene que, como dice el manual, equilibrar la contabilidad, que es pagar uno de oro por cada gladiador que tengas y ganar uno de oro por cada esclavo que tengas. ¿Los guardias para qué sirven? Son una especie de counter. Cuando te lanzan alguna carta o algún ataque, esos guardias te hacen tirar un dado y si sacas 4 o más, pues evitas ese ataque contra ti. Y bueno, pues empieza la partida. Las rondas del juego. Bueno, la primera es mantenimiento, que es actualizar las cartas. Pues algunas cartas que hemos usado, es como Magic, se giran, se ponen en horizontal. Pues esas cartas ahora en el mantenimiento se vuelven a poner en vertical y vuelven a estar listas para ser usadas. Luego se sanan las heridas, los gladiadores que tenemos heridos, se tira un dado y si sacas 4 o más, le quitas las heridas y podrá volver a la arena. Si sacas 1, muere, que esto me hace bastante gracia. Luego también equilibras la contabilidad, que es lo que he contado antes, y ya pasamos a la fase de intriga. Esta primera fase de intriga es un poco de salseo, de puñaladas, de jugar cosas a los demás para putear, de jugarte cartas a ti para subirte el oro, subirte la influencia. Bueno, básicamente cada jugador en su turno puede jugar todas las cartas que quiera, hasta quedarse incluso sin cartas en la mano, y siempre tiene que jugar cartas que cuesten la influencia que tienen disponible. Así que si tienen 4 de influencia, no pueden jugar una carta que cueste 6, salvo que los otros jugadores le cedan influencia, que esto tiene mucha miga y es de lo que más me gusta del juego. Tú le puedes decir a otro jugador, mira, préstame 2 de influencia, yo tengo 4, tú tienes 4, pues préstame la influencia para poder jugar esta carta de 8, por ejemplo, que es sumando las 2 influencias el total, que es muy buena. Mira, me va a dar 7 de oro, pero por hacer esto te doy 2 de oro. Y el otro dice, venga, va, lo hago. La influencia no baja ni nada, simplemente te la ha prestado y ya está. Entonces, al hacer eso, luego tú, esto no es vinculante, luego tú puedes traicionar y puedes decirle, mira, pues no te voy a dar nada del oro que te he prometido, soy así de rastrero y de rata. Y entonces, claro, el otro luego también puede picarse y luego ya empezar una pequeña guerra entre los dos. Entonces, esta fase está muy original. Cada jugador en su fase, como he dicho, juega todas las cartas que quiera, luego le tocará al siguiente jugador, al siguiente, hasta acabar todos, y se pasará a la siguiente fase. que es la fase de mercado. El inicio de esta fase de mercado, los jugadores pueden comprar, vender o intercambiar cartas entre ellos de forma libre, poniendo los precios que quieren. Pues te vendo este gladiador, yo este esclavo, yo este arma tan chula que tengo, y poniéndose el precio que quieran, o vendérselo a la banca por el precio que indica la carta, que suele ser un precio bastante bajo. Como veis, el juego tiene mucha interacción entre jugadores, es una interacción continua, es lo que más me puede divertir en un juego. Al principio siempre empezaréis como de buen rollo, pero según se vaya subiendo influencia y alguien vaya destacando, se va a ir a machete a por él y va a acabar mal el pobre. Como veis, los bienes se cambian mucho de mano. Es un juego que puedes hacer casi cualquier cosa. Puedes dar dinero en cualquier momento, puedes en esta fase de mercado vender todo lo que quieras o comprar a otro. Hay mucho intercambio de mercancías. Después de esta fase de libre mercado pasamos a la fase de subasta. Se cogen del mazo de mercado tantas cartas como jugadores haya y se ponen boca abajo. Entonces se destapa la primera y los jugadores pujan de forma secreta. Los demás en ese momento no saben cuántos oros tienes porque lo tienes escondido por las cartas que salgan. Por ejemplo, sale un gladiador, sale Spartacus, que es uno de los mejores gladiadores. Pues nada, tú quieres apostar 5, te lo guardas en el puño, ponemos todos el puño unos enfrentes de otros y lo enseñamos a la vez. El que más tenga se lleva ese gladiador, se llevaría Spartacus. En caso de empate, los demás se retiran de la puja cogiendo su oro, el oro no se pierde, y los dos jugadores o tres empatados, o los que sean, vuelven a pujar, y lo que pujen ahora se suma a lo anterior, así hasta que haya pues un vencedor. En caso de al final no llegar a un acuerdo, que los dos pujen nada, pues se devuelve su dinero a cada uno y ese gladiador nadie lo quiere y se va. Después de esta fase de pujas, de subasta, se hace una última puja para ver quién es el anfitrión de estos juegos que se van a organizar. Esta es de los momentos más importantes de la partida. Quien se lleve esa ficha de anfitrión inmediatamente sube un punto de influencia y además es el que elige qué jugadores van a ir a la arena. Entonces, en ese momento, él tiene el poder de obligar a otros jugadores a ir a la arena. Igual hay un jugador que tiene unos gladiadores muy chungos o que no tiene ni gladiadores y le dice, mira, pues tienes que ir tú a la arena y te vas a enfrentar contra este otro que tiene Spartacus. Entonces ese jugador dice, no, yo con esto no me voy. ¿Qué pasa? Que por cobarde pierde uno de influencia. O puedes decir, te voy a llevar a ti a la arena, entonces como no me des algo, dinero o lo que sea, pues te voy a llevar a la arena y vas a perder influencia. Entonces igual ese jugador corriendo te dice, no, toma, te doy 5 de oro, no me lleves, por favor. Entonces está este momento de aterrorizar a los demás. O puedes ir incluso tú mismo a la arena, porque igual tienes un gladiador muy preparado que te interesa mucho que vaya a la arena, pues te llevas a ti mismo. ¿Por qué? Porque luego empieza esta fase de arena, de batalla, que es como otro minijuego dentro de este juego. Como veis, hay una gran variedad de mecánicas dentro del propio juego y lo hace muy original. ¿Cómo es el combate? Bueno, cada gladiador tiene unas estadísticas: ataque, defensa y velocidad. Aparte de esto, pueden tener poderes especiales o, bueno, los básicos no tienen ningún poder. Bueno, pues los gladiadores tienen tres estadísticas en tres colores. Tienen ataque rojo, defensa negro y velocidad azul. Estos números indican los dados que va a tener ese gladiador. Por ejemplo, aquí tengo a Crixus, que tiene 4 de ataque, 4 de defensa y 3 de velocidad. Pues entonces será 4 dados de ataque rojos, 4 dados de defensa negros y 3 dados de velocidad azules. Por ejemplo, si este se enfrenta a Spartacus, que lo tengo aquí también, Spartacus tiene 4-4-4, tiene 4 en todo, por lo tanto tendría 4 dados de cada uno. ¿Qué se hace? Pues cada jugador empieza en una esquina de la arena. Se les añaden objetos que en ese momento se le puede añadir armas, armaduras y demás, que estos objetos pues normalmente son modificadores del dado, que te hacen repetir tiradas o que te hacen que el ataque tenga más distancia y demás. Entonces, en ese momento empieza el combate. Los dos jugadores tiran a la vez sus dados de velocidad y el que más saque será el que tiene la iniciativa. Él decide si moverse antes o que mueva el otro. Cada uno empieza en una esquina del tablero hexagonal. ¿Cuánto mueve cada jugador? Pues mueve igual al número de dados azules que tenga. En este caso, Crixus mueve 3 y Spartacus 4. Bueno, se van moviendo ese número de casillas hasta que está uno enfrente de otro y deciden atacarse. ¿Cómo se ataca? Pues muy simple. El jugador atacante tira sus dados de ataque. Por ejemplo, Spartacus, 4 dados rojos. Pues tiraría 4 dados rojos. Crixus se defendería con los dados negros. 4 dados negros. Los tira. Luego esos dados se ponen en escalera. Y todos los ataques que sean superiores a la defensa han entrado. Esto es como el Risk, vamos. Las heridas que te entren te retiran dados. Cada herida es un dado. Por lo tanto, si te han entrado 3 heridas, pues tú decides entre todos los dados que tienes, rojos, negros o azules, los que te quitas. Imagínate que me han entrado 3 heridas, pues digo, mira, los dados de velocidad no me interesan, así que me quito 3 de velocidad, me quedo con 1, Spartacus. Se queda con un dado de velocidad solo. Pues vale, y sigue el combate, le tocará atacar al otro. Luego, una vez que ya han hecho cada uno su turno, se vuelve a tirar iniciativa y el que gana elige si va primero o no y otra vez combatiendo y demás. Nunca puedes dejarte menos de un dado en una de las tres estadísticas. ¿Cuándo acaba el combate? Pues cuando uno de los jugadores es derrotado, herido o decapitado. Es vencido cuando pierde uno de los dados en una de las estadísticas. Vamos, cuando no se puede quitar ya más dados y tiene que quitarse el último de una de las estadísticas. El jugador es herido cuando se tiene que quitar dos dados, o sea, dejar dos estadísticas a cero. Y el jugador es decapitado cuando se queda sin ningún dado ya directamente. Vale, esto se me ha olvidado explicarlo antes, que es las apuestas. Antes de ir a la arena, cada jugador apuesta por quién cree que va a ganar el combate. Apuesta si cree que va a ganar un gladiador o otro, o si el combate va a acabar por herida o por decapitación. Puede poner hasta tres monedas en cada una de las zonas a apostar. Y luego, pues una vez terminado el combate, recogerá su dinero de la banca o lo perderá. Vale, el gladiador que gana le da un punto de victoria a su Dominus y aparte recibe un favor del público. Esto hace que sea un poco más famoso. Entonces este gladiador, cuando vuelva a la arena, ganará dos monedas de oro porque tiene fans, vamos. Y cuando llega a tres favores se convierte en el campeón. Esto hará que cada vez que va a la arena gane 6 monedas y aparte, por ser un campeón, porque esa casa tenga un campeón, esa casa tiene uno de influencia más. Bueno, pues después de todo este lío ya se pasa otra vez, se vuelve a empezar el turno y se actualizan las cartas, se sanan las heridas y se vuelve a empezar el turno completo. La partida acaba cuando alguno de los jugadores llega a los 12 puntos de influencia y nadie lo evita en esa ronda. Y básicamente este es el juego, un poco explicado así rápido, la verdad es que... A ver, no es un juego muy complejo, pero sí que las reglas tienen muchas chorraditas que hay que tener en cuenta, pero bueno, espero que más o menos haya quedado claro. Y ahora, como siempre pregunto, Nancy, ¿a ti qué te parece este juego? Pues este, como dijimos en otro programa, es un juego muy, muy, muy, muy fácil a darse el king making, sobre todo en los últimos turnos. Si no lo buscas, un poco puede pasar sin querer, ¿no? Es el último turno, dos han llegado a 12, intervengo, hago king making, dejo que se peguen, ¿qué hago, no? Pero dejando esto un poco al margen, que esto es un poco dependiendo del honor de los jugadores o cómo le gusta a un jugador jugar un juego de mesa, este juego, como bien ha dicho Sergio, tiene mucha interacción y esto es lo que lo hace tan divertido. Cuando uno está haciendo su turno, digamos que un poco miras al otro jugador, pero no de forma aburrida, porque estás mirando un poco como la estrategia que va a hacer, ¿no? Cada casa tiene un poder específico, alguno gana mucho oro, otro cambia cartas, se limpia la mano, cosas muy interesantes. Entonces tú un poco miras a ver qué va a hacer, miras también las cartas que le quedan en la mano. Es muy divertido, sobre todo también cuando se establece ya la arena. El momento de apuestas es como un poco la euforia, ¿no? Y cuando vas tú a la arena, vivir o morir, o cuando vas a apostar, ganar dinero o perderlo todo, es súper divertido. Te hace que te involucres mucho en la partida, aunque no estés jugando tu turno en ese momento. Es un juego que apareció un poco por sorpresa, que no esperaba nada de él, que leyendo reseñas me creó hype y lo acabamos comprando y ha sido toda una revelación de juego. Hemos jugado un montón de partidas. Es un juego que tampoco se puede jugar muy muy seguido porque puede, pues eso, puede igual quemarse, bueno, tampoco diría quemarse, puede igual saturar, pero bueno, es un juego que luego retomas con el tiempo y te vuelve a enganchar y te vuelve a encantar. Eso, comentar el tema de la interacción. Lo mejor del juego es toda la interacción que trae y luego, aparte, todas las mecánicas que trae tan divertidas. Tenemos al principio una fase de cartas, un poco rollo Magic, entre comillas, de te juego esta, giro esta para que haga el poder, nos ayudamos y te puteamos a ti que vas ganando, o vamos a hacernos un favor y luego yo te lo devuelvo. Es un momento que, a pesar de que cada uno va haciendo su turno de forma individual, hay muchísima interacción. Estás pendiente de qué hace cada uno, de si te va a jugar algo malo a ti, de si quiere hacer un pacto con alguien que sea contigo. Durante esa fase estás muy pendiente de todos. Luego está la fase de subasta, que estás con expectación, ¿qué va a salir en esta? A ver si sale un gladiador muy bueno que me hace falta. Entonces estás con toda la expectación a la hora de apostar, a ver quién es el que gana, a ver si gano yo, ganas, la euforia que te da conseguir ese gladiador que tanto necesitabas. Luego la fase de arena, ¿no? Que te elijan a ti o tú elegirte para ir a la arena y combatir, el momento de combatir, ¿no? de pelear con dados, de igual ir perdiendo la batalla, de pensar que vas a perder, pero luego gracias a unas buenas tiradas terminar ganando, ¿no? Porque, bueno, es una arena, es una batalla. Aparte, a pesar de este momento de azar, pues es un azar que no es un azar que no es tampoco muy muy excesivo y que tampoco molesta, ¿no? Porque tiene sentido, ¿no? Que en una arena, pues, el débil al final pueda terminar ganando. Luego está el momento de las apuestas, ¿no? Que también, que pues, aunque tú no estés en la arena, estás pendiente porque quieres que gane el gladiador con el que has apostado. Y yo he visto gente levantarse y animar y volverse loca jugando este juego. Y no sé, todas estas mecánicas, que son también bastante diferentes, pero que están muy bien unidas, hacen que el juego sea muy dinámico y con mucha interacción. Entonces, es un juego que apetece jugar, y cuando sale, yo en todos los grupos que lo he sacado, la gente acaba eufórica y súper contenta. Igual ha pasado ese rollo del final de que alguien iba ganando y al final se le ha machacado y ha ganado otro, pero bueno, eso en estos juegos siempre pasa y es algo que sabes que puede pasar. Entonces, igual esa persona acabó un poco de mala leche porque pensaba que iba a ganar y no ha ganado al final, pero bueno, lo que es todo el periplo, toda la partida, te lo has pasado muy, muy bien. Y lo más divertido de este juego, que son las cartas, tiene cosas súper curiosas, como por ejemplo la típica frase que diría Batiatus, ¿no? La polla de Júpiter, que cancela a cualquier carta. O luego hay cartas tan curiosas como, por ejemplo, tú estableces en la partida los gladiadores que vas a llevar, porque tú decides si tienes varios a quién llevas, y de repente pues hay cambio de planes, ¿no? Te tiran una carta, de repente no es eso lo que tú ibas a llevar, al final tienes que llevar a un esclavo, o yo qué sé, o tienes que llevar a otro gladiador un poco más malo. Sí, o cartas que te hieren un gladiador directamente, si no puedes evitarla. O cartas tan curiosas como estableces la partida y de repente te llevan a un mega gladiador y dices, vale, pues llevo un esclavo. Y la gente no lo entiende, y cuando pierdes y muere tu esclavo, enseñas la carta y dice, si se te ha muerto alguien en la arena, ganas uno de influencia. Cosas así como surrealistas, ¿no? Eso es muy divertido. Sí, luego, a ver, la parte negativa de esto es que igual una vez que te conoces las cartas, pues ya sabes a qué atenerte, de qué tener cuidado, ¿no? No quedarme sin esclavos, ahora igual me quiere tirar lo de herirme al gladiador y me va a dejar sin gladiador justo, pero bueno, eso hace que tengas más cuidado y que tengas siempre guardias ahí para defenderte o cartas que eviten que te jueguen esas putaditas y ya está. Pero bueno, es verdad que al ser un juego tan dependiente de las cartas y con tanta interacción que si se juega mucho, mucho, pues se va a terminar quemando por este motor de cartas que tiene. Pero bueno, ya hablando de para quién es recomendable el juego, pues yo se lo recomendaría a todo amante de los juegos temáticos o Ameritrash o juegos con cartas, figuras, interacción. Les va a encantar a todos, a pesar de que no te traiga Spartacus, olvídalo. No hace falta que veas la serie, no tiene spoilers, tampoco se disfruta mucho más por ver la serie. Bueno, sí, reconoces a los personajes, pero tampoco es un Battlestar Galactica que está tan vinculado a la serie, ¿no? Lo puede jugar cualquiera. Yo creo que no he jugado con nadie que haya visto la serie además de nosotros y a todos les ha gustado. Aparte de esta gente, pues gente que quiera un juego con mucha interacción y con el que enfadarse o saltar o gritar o pasárselo muy bien y no sabe cuál coger, pues sí, se lo recomendaría también. Además es un juego que no está nada caro, en español está sobre los 35 euros, yo lo he visto en tiendas, y para lo que trae es un muy buen precio. Entonces es un juego que sí que recomendaría a todo el mundo, incluso a jugones, a no jugones, porque es un juego que tiene unas reglas bastante sencillas de aprender, que nada, en una ronda completa de turnos ya sabes jugar perfectamente ya por qué ir y vas a estar gritando como un loco, vamos. En definitiva, interacción, puteo, ganar, perder, esto es ley de vida. Ah, y comentar también lo de la expansión, como el anterior juego que hemos reseñado, este también tiene una expansión que ya ha salido en Estados Unidos, acaba de salir hace nada, unos días, The Serpent and the Wolf. Está anunciada, bueno, no sé si está anunciada de forma oficial, pero he leído por ahí que seguramente salga aquí en España a finales de año. Yo la verdad es que la espero, pero con mucha expectación. ¿Por qué? Porque entre otras cosas añade un nuevo jugador, que este juego tiene la maldición de los 4 jugadores, ¿no? Siempre que quieres jugarlo de repente sois 5 y no se puede, pues nada, este te añade uno más. Aparte añade 2 nuevas casas, bueno, para tener más variedad y para que elijas ese quinto jugador también una. Y algo muy importante que es que en la arena se puede ir en parejas, o sea, 2 contra 2. Que esto yo creo que... Sed felices, amigos de... Esto los amigos de se lo van a comprar, pero solo cuando salga la expansión, porque vamos, es perfecto para ellos. Pero sí, me parece que puede estar muy original eso de ir en parejas, de tú pega a este, yo a esto, tal, ahí la tensión máxima y encima con más interacción aún en la arena, que igual era la fase más aburrida, entre comillas, para los que no participan, pero bueno, están pendientes de las apuestas, pero es verdad que si participan, pues van a estar mucho, mucho mejor. Aparte de esto, pues bueno, añaden cartas de todo tipo, de mercado, de intriga y demás, dados extra. Y el precio, pues en dólares está $20, así que supongo que aquí llega a unos 20 euros. Yo la voy a comprar nada más salir. Ah, y que no se me olvide, que casi se me olvida, quería comentar lo de la traducción al español. A ver, no es una traducción muy buena. En general está bien, pero tiene unos cuantos gazapos graves. Como, aparte de fallos de faltas de ortografía, en vez de escudo pone exudo, ¿no? Cosas así, que es como podías haberlo revisado un poquito. Luego tiene algunos textos traducidos de forma muy literal que lo hacen un poco raro. De hecho, yo, porque había jugado primero la edición en inglés y me sabía lo que hacían esas cartas, que si no me hubiera costado mucho descifrarlo, ¿no? Pero bueno, no son cosas muy puntuales y se puede jugar perfectamente. Yo recomiendo jugar la versión española, que así te evitas líos y dolores de cabeza traduciendo todo. Últimas partidas. ¿Y a qué hemos jugado últimamente? Pues acabamos de jugar a Mundo Disco. Es un juego que a mí siempre me gusta sacarlo a la mesa porque es un juego muy ligero, muy fácil, muy divertido, muy dinámico. Y hacía un montón que no jugaba, lo volví a jugar y me sigue gustando. Así que es un buen juego. ¿Qué tiene este juego? Tiene mucha locura, está basada en la literatura de Terry Pratchett. Cada partida empiezas con un rol oculto. Hay una serie de roles. Bueno, pues uno se tiene que forrar, uno tiene que hacer conflictos, otro tiene que dominar las calles, otro tiene que hacer que se acabe el mazo. Pues hay puteo. Hay, pues cada vez que repartes las cartas, ¿no? Tienes una serie de acciones. Puedes comprar, puedes colocar muñequitos, puedes hacer eventos aleatorios. Puedes matar, puedes poner conflictos, puedes quitar conflictos, puedes hacer varias acciones, puedes jugar muchas cartas de repente con más acciones. Entonces, ¿qué es lo divertido de este juego? Que es tan loco que de repente pues dominas una zona, de repente viene otro, te mata, de repente otro saca un evento aleatorio, se incendia todo, hay un tsunami, no sé, se vuela todo. Es muy muy divertido, salen demonios. Entonces, ¿qué pasa? Que es un juego tan dinámico que cada vez que tú juegas tu partida, tu turno, los demás jugadores están como muy pendientes de a ver qué pasa, ¿no? Pues de repente tú entras en una zona, se domina la zona, de repente hay un conflicto, otro puede matar a alguien de esa zona. Cada casa que tú vayas comprando en cada barrio tiene un poder especial, que también es bastante interesante. Es un juego muy dinámico, como hasta 4 jugadores. Creo que funciona mejor a 4 porque a 3 está un poco desequilibrado. Pero bueno, es un juego muy divertido, a todo el mundo ha gustado siempre, siempre, y sobre todo eso, lo dinámico y rápido que es. A mí, bueno, yo voy a dar mi opinión y es que no me gusta tanto del juego. Lo que más me gusta es que es temático y es verdad que si has leído un poco de Terry Pratchett, pues reconoces a los personajes y a las cartas que vas jugando, pero me parece demasiado caótico. A ver, el juego es entretenido y lo bueno es que dura poco, ¿no? Las partidas con mucho te van a llevar una hora, pero es tan loco el juego y tan por la cara todo que, no sé, juegas ahí con el piloto automático y te da un poco igual todo lo que pase, porque tú vas a hacer tu estrategia, intentar ganar y sabes que no vas a ganar, porque van a seguir unos demonios que te van a romper todo lo que tenías, o yo qué sé, se va a acabar el mazo y va a ganar otro porque se acabó el mazo de cartas cuando no te ha dado tiempo a hacer nada, o en fin, que sí, que es muy ligero y muy rápido y muy chorra, sí, pero no sé, yo las primeras partidas me gustaba, pero después de jugar unas cuantas ya para mí que perdió bastante la gracia el juego. Vamos, que hoy te sientes un poco Amadeo, ¿no? Igual a Amadeo le gusta este juego, no lo sé, pero no sé, está original para jugar una partidilla ahí, pero no es de mis favoritos, vamos. Pues a mí me ha encantado, hay que jugarlo y hay que comprarlo. Ya no, sí que te encanta, ya sabes que Nancy siempre lo quiere sacar a mesa y yo, no, otra vez Mundo Disco, no, por favor, no, Mundo Disco. Que va a parecer que odio el juego, que no es así, pero Y va a parecer que yo soy monojugador, pero tampoco. Ya, pero que lo que pasó también es que el año pasado jugamos un montón de partidas y para mí ya el juego empezó a perder la gracia, pero Yo qué sé, de vez en cuando no hace daño. No, no puede perder la gracia. Hay una carta que se llama Los huevos pelados y no hace nada. ¿A qué mola? Pues ya está. A jugar. Y bueno, también hablar del Diamantes, que es un juego que... No voy a decir que jugamos mucho, pero que sí suele salir bastante. Es un filler en toda regla, un filler sobreproducido con un montón de componentes innecesarios, pero que lo hacen más vistoso y eso mola. Y que te hace soltar las pelas más a gusto. Eso es. Básicamente el juego consiste en, bueno, creo que era hasta 7-8 jugadores. Vamos a entrar a una expedición y tenemos que conseguir el mayor número de joyas que podamos. El que más consiga, gana. Y es muy sencillo el juego, simplemente se van destapando losetas. Las losetas pueden tener diamantes, como indica el nombre del juego, o peligros. Entonces, ¿cómo es la mecánica del juego? Pues simplemente destapas una loseta, tienen una serie de diamantes, se reparten entre todos los jugadores. Luego se saca otra loseta y cada vez que se va a sacar una loseta, los jugadores deciden si siguen o no, como lo hacen de forma secreta. Si siguen en la cueva, pues seguirán ganando diamantes, a no ser que salgan dos peligros iguales. En el momento que salgan dos peligros iguales, mueren dentro y se quedan sin diamantes. Todo lo que habían ganado lo pierden. En cambio, los que se van, todo lo que habían ganado hasta el momento... pues lo guardan. Y es así de simple el juego, es simplemente saber hasta qué punto te arriesgas. Y es súper chorra, juegas con mucho en 20 minutos a cualquier número de jugadores porque juegan todos a la vez. Y entre partidas está bien, es muy, muy, muy chorra, muy azaroso, pero como dijimos el otro día, los juegos azarosos rápidos molan, sobre todo si son divertidos como este. Y está guay para hacer cosas como... quien gana elige otro juego y cosas de esas, o quien queda último en puntos baja por la cena, ese tipo de cosas. Para ese tipo de cosas está muy bien el juego. ¿Lo recomendaría? Pues sí, sí lo recomendaría para jugarse partidas así chorri rápidas, está guay. Sí, a mí me parece muy divertido, sobre todo el momento de poner el puño en el centro y ver si la gente tiene el muñequito o no, y ver si se caga o no, y si se hace caquita. Entonces, yo como soy de las que siempre se queda y luego no se va ni un diamante, pues bueno, tampoco puedo decir mucho más, ¿no? Sois todos unos cagones. Y hasta aquí nuestro cuarto programa, que ya llevamos un mes con vosotros y todo lo que nos queda. Espero que os haya gustado el programa y también que os haya gustado los juegos que hemos reseñado. A nosotros nos ha parecido interesante colocar un Ameritrash y un Eurogame, a ver, un poco dos estilos muy diferentes, a ver qué os parece a vosotros. Y bueno, otra vez agradecer a todos los que nos habéis mandado comentarios positivos y bueno, los no tan positivos también, y sobre todo pues gracias por escucharnos y seguir ahí. Vamos a volver a comentar las formas de contacto. En la entrada de la web de este podcast podéis comentar y nosotros haremos caso, o no. Y también podéis mandar un email a analisisparalisisblog@gmail.com o por Twitter @apjuegos. ¡Que la suerte os acompañe!